Hola, bienvenidos al EduBlog sobre aplicaciones web 2.0, un sitio web que pretende ser un lugar para la capacitación y actualización de la web 2.0, dedicada especialmente para los asesores del Centro Local Trujillo. En tal sentido, se espera que con este blog nuestros asesores puedan llevar estos recursos y crear propuestas formativas con los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta en las asignaturas que imparten. Para ello espero que cumplan con las asignaciones de interacción y actividades de evaluación. Desde ya les deseo lo mejor y éxitos.